Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en todo radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM. También estamos en todoradiofm.com, en Facebook y en nuestro blog lalinternamagica.blogspot.com. En el control de sonido se encuentra Aquilino da Costa. Vamos a estar contigo hablando sobre cine hasta las 4 de la tarde, hora canaria. Y empezamos ya con nuestra sección de agenda. Hoy, sin ir más lejos, concluye el ciclo de la asociación, del Aula de Cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, un ciclo dedicado a Luis Buñuel, y se proyectará El discreto encanto de la burguesía. Será hoy viernes a las 8 de la tarde en el edificio de Humanidades de la ULPGC. Y el lunes, también con entrada gratuita, continúa el ciclo Un Hollywood con sabor canario de la Asociación de Cine Vértigo. Será a las 6:30 de la tarde y podremos ver la película Aló, le habla el asesino, en la que participa el actor tinerfeño Tom Hernández. Además, Vértigo ha puesto en marcha la tercera edición de la muestra de cine visionaria, este año bajo el concepto Conceptos de Isla. Los participantes que deseen aportar un cortometraje deben resumir en un minuto o minuto y medio la idea que tienen de Gran Canaria, y el plazo de inscripción termina el 8 de junio. Y ya por último, tenemos que destacar el gran éxito que ha tenido el documental Searching for Sugar Man, que va a permanecer una semana más en la cartelera de Multicines Monopol dentro de la nueva sección de proyecciones en versión original. Así que tenemos 7 días más para disfrutar con este estupendo documental que cuenta la historia del músico Sixto Rodríguez. Y entramos ya en materia con los contenidos del programa de hoy. Hablaremos en primer lugar de la película El cosmonauta, todo un hito de los nuevos métodos para hacer cine desde la independencia. Esta película ha contado con la aportación de miles de internautas, aportación económica que ha permitido finalmente el estreno de El cosmonauta. Y vamos a escuchar uno de los temas de su banda sonora, Renacimiento, Rebirth, de Mind Things. Thank you. Esta es la música que el artista conocido como Mind Things ha donado para la banda sonora de la película El Cosmonauta. Vamos a hablar ahora en La Linterna Mágica, aquí en Todo Radio, con Nicolás Alcalá, el director de El Cosmonauta. Hola Nicolás, ¿qué tal? ¿Hola? Hola, ahora sí. ¿Me veis? Sí, ahora sí. Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias por estar en el programa. Ahora es el momento de recoger un poco los frutos después de tantos años de trabajo, ¿no? Con el estreno de la película El Cosmonauta. Sí, y es uno de los momentos más bonitos, sin duda, ¿no? El por fin poder mostrar una película que parecía imposible y que finalmente se va a estrenar. Así que efectivamente es hora de recoger frutos, pero... Ustedes han sacado adelante la película con unos procedimientos de financiación y merchandising muy novedosos y todos nos hemos preguntado en alguna ocasión cuándo se estrenaría la película. También tengo que agradecer que se proyectara la semana pasada en el marco del Festival Animayo. Esa proyección en el Teatro Guiniguada del jueves pasado fue una de las primeras, ¿no? Sí, fue la primera que, de hecho, que se realizó en España como un preestreno y fue una de las primeras que se hacía y no pudo salir mejor, vamos, un exitazo de crítica, de público, o sea que estamos súper contentos de haber podido llevarla a Animayo. Y en los días siguientes ya han tenido otras presentaciones, por ejemplo en Madrid, si no me equivoco. Sí, de hecho la de Madrid fue un preestreno oficial, vendimos más de 1000 entradas, llenamos las dos salas del Cine Callao de Madrid y fue uno de los eventos más bonitos que recordamos porque bueno, vino todo el equipo, vinieron los actores, vinieron centenares de fans y fue muy muy especial, la verdad. Y entonces, a partir de ahora, ¿qué posibilidades hay para ver la película? ¿Va a estar disponible en internet también, por ejemplo, no? Pues sí, las posibilidades son absolutamente todas, porque es la primera vez que se va a estrenar una película en todas las pantallas al mismo tiempo. Eso significa que la película se va a poder comprar en DVD, también en una edición en USB que hemos hecho, muy especial. La película va a estar también en televisión, en Canal Plus, el día 18, o sea, mañana a las 8:30, y va a estar en salas, se va a ir haciendo estrenos eventuales en diferentes ciudades, ya hay más de 70 estrenos organizados en todo el mundo, y efectivamente en internet, en nuestra página web, en elcosmonauta.es, desde donde se va a poder ver la película de forma gratuita, y no solo eso, sino que además de forma legal se va a poder compartir y hacer que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y para una película como esta, una cinta independiente de ciencia ficción, ¿qué ventajas tiene ese estreno simultáneo en tantos formatos? Pues para nosotros es una muy básica, que es darle al espectador la oportunidad de elegir cómo, cuándo y dónde ver la película. Vemos que esto es algo básico, que a día de hoy ocurre muy muy escasas veces y que debería ser siempre así, ¿no? Yo creo que cuando el espectador tiene la oportunidad y la facilidad de acceder al contenido desde el primer día en cualquier plataforma con facilidades a buena calidad, el dinero deja de ser un problema y quizá esto pues puede ser una posible solución, ¿no?, al tan cacareado problema de la piratería, de manera que la gente, si la tiene cuando y como quiere, pues seguro que nosotros estamos convencidos de que van a estar dispuestos a pagar por alguna de los valores añadidos que les ofrecemos, ¿no? Sea el DVD, sea el merchandising, sea alguno de los estrenos o la propia película, marcando ellos la cantidad, digamos, decidiendo cuánto quieren pagar. Me gustaría que habláramos también de la película en sí, porque las circunstancias que la rodean son tan extraordinarias que uno corre el riesgo de olvidarse de la propia película, pero antes un par de preguntas obligadas a modo de resumen. Cuéntanos brevemente, Nicolás, ¿cómo ha sido el proceso hasta ahora con esas aportaciones por plataformas de crowdfunding o micromecenazgo? Y, en fin, ¿qué es lo que esperan para los próximos meses? Bueno, pues la verdad que hemos tenido muchísima suerte. Nosotros fuimos uno de los primeros proyectos de crowdfunding que nació en España. Cuando todavía no existía, de hecho, ninguna plataforma de crowdfunding, así que bueno, tuvimos que crear la nuestra propia, ¿no? Hicimos nuestra propia página online hemos tenido la suerte de convertirnos en uno de los proyectos de cine de crowdfunding más exitosos del mundo, reuniendo pues más de 400.000 euros de casi 5.000 personas. Y ha sido un proyecto, o sea, ha sido muy bonito este viaje con toda esta gente, sobre todo por eso, ¿no? Porque no era solamente el dinero lo que está en juego, sino el tener una comunidad de fans involucrados, ¿no? El reunir a una audiencia alrededor de la película incluso antes de estrenarla. Y ahora obviamente queda la parte en la cual ojalá les guste a todos ellos la película que hemos hecho, ¿no? Pero muy bien, y por ejemplo, los títulos de crédito del cosmonauta son kilométricos, ¿no? Para reflejar todas esas aportaciones. Pues sí, salen más de 5.000 nombres los créditos, duran 20 minutos, estamos de hecho intentando a ver si nos aceptan como récord Guinness, porque son absolutamente espectaculares. Y el cosmonauta, además de este método novedoso de financiación que ha tenido, se presenta como algo más que una película. Ustedes hablan de experiencia transmedia, creo que ese es el término, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Bueno, esto es algo que se lleva haciendo mucho tiempo, lo que pasa es que ahora tiene un nombre, ¿no? Esto de transmedia se va a poner de moda seguro dentro de poco. Básicamente es contar una historia utilizando todas las plataformas y medios necesarios, ¿no? Un buen ejemplo para entenderlo sería Star Wars. Star Wars tenía sus tres películas, ¿vale?, convencionales, pero alrededor de eso había un universo mucho más complejo compuesto pues de libros, videojuegos, merchandising, toda una serie de cosas que narrativamente ampliaban el universo de Star Wars. Nuestra película ocurre igual, el centro es una película convencional de 80-90 minutos, pero alrededor de la película hemos ampliado las historias de nuestros personajes y del contexto histórico, y va a haber 34 webisodios, o sea, como pequeños cortometrajes de entre 1 y 15 minutos, que te permitan conocer más sobre los personajes, más sobre la historia. Va a haber también un libro con fotografías hechas por los propios personajes. Hemos desarrollado una ficción en Facebook, creando varios perfiles, en fin, toda una serie de cosas que para que el que se haya metido en la historia se pueda meter a mucha más profundidad y de manera mucho más rica. Y ya has mencionado que el cosmonauta está teniendo repercusión también fuera de España, ¿no? Porque es una película incluso rodada en inglés. Sí, de hecho es una película rodada en inglés porque teníamos pues ambición internacional, y la verdad que la respuesta de momento, todavía sin haberla estrenado, está siendo muy especial, ¿no? Este mes, mismamente esta semana, nos han sacado artículos en tres de las principales revistas de cine independiente de Estados Unidos, en IndieWire, en Filmmaker Magazine y en varias más, y creemos que va a ser un proyecto que puede pegar fuerte también fuera, ¿no? Está todo concebido para ser lo más internacional posible, y bueno, utilizando internet creemos que eso es posible, llegar, traspasar fronteras. Vale, pues vamos a hablar ahora un poco de la película en sí. Como tú has mencionado, pues hay todo un universo que se crea en el cosmonauta en diferentes formatos, pero en la película la historia se centra principalmente en el triángulo amoroso entre los protagonistas, ¿no? Sí, es, al final la película, la verdad que es una película muy muy ambiciosa, pero no con vocación de superproducción, ¿no? Realmente es una película a nivel narrativo bastante pequeña que cuenta la historia de estos tres personajes, ¿no? Es un pequeño esta pequeña historia de amor o de desamor, según mire. Lo que pasa es que está ambientada en un contexto muy épico, ¿no? Que es el de la carrera espacial, contada desde el punto de vista ruso soviético, ¿no? Que es yo qué sé, al final en la historia americana sí que nos la sabemos todos, se han encargado de contárnosla, pero la rusa hay muy poquita gente que conozca la cantidad de cosas fascinantes que pasaron, y yo quise ambientar mi historia ahí, ¿no? Entonces es una historia pequeña en un contexto muy grande, en la cual tenemos la historia de un cosmonauta y su mejor amigo y la chica de la que más o menos ambos están enamorados, que viaja al espacio, se pierde en el espacio durante varios meses y al volver a la Tierra la encuentra vacía. Y hay varias referencias que se pueden manejar a la hora de hablar del cosmonauta, pero en efecto estamos hablando de ciencia ficción, no de blockbuster, sino de ciencia ficción intimista, ¿no? Y se menciona bastante el nombre de Tarkovsky, además con la ambientación soviética, con más motivo todavía, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, Tarkovsky es una de mis referencias cinematográficas. Sí, hemos intentado alejarnos un poco de esa narrativa quizá tan lenta y tediosa que solía tener, que es cierto que a muchos nos fascina, pero que no es absolutamente para todos. Creo que hemos llegado a un bonito equilibrio entre algo que tiene algo de esa estética y de ese ritmo, ¿no? Así un poco poético y algo un poco más para todos los públicos, ¿no? Y cuéntanos un poco cómo fue el rodaje, el estar trabajando con el idioma inglés y demás, ¿no? Y las ambientaciones soviéticas, ¿cómo se consiguieron? Bueno, pues la verdad que eso, el rodaje fue un poco locura, porque uno normalmente en su ópera prima, ¿no? En su primera película, suele ir a algo fácil, ¿no? Pues te buscas una historia con cuatro o cinco localizaciones, quizás cuatro o cinco actores y 3 o 4 semanas de rodaje. En nuestro caso fuimos un poco más ambiciosos y acabamos rodando una película en 3 países, entre Letonia, Rusia y España, con un equipo de más de 40 personas en el que se hablaban 5 idiomas. Con 120 localizaciones, en fin, una cosa como bastante bastante grande. El rodaje fue muy complicado, pero muy emocionante al mismo tiempo. Yo creo que todo eso está reflejado en la película de alguna forma, ¿no? Y ustedes entraron en contacto con autoridades rusas, ¿no? Sí, de hecho visitamos varias veces la ciudad de las estrellas, que era una ciudad secreta donde entrenaban los cosmonautas. A día de hoy sigue siendo una ciudad militar, pero digamos que es más fácil acceder. Y estuvimos varias veces allí, charlamos con varios cosmonautas, con gente del ejército, etcétera. Decidimos al final ambientar nuestra película allí. Lamentablemente al final, pues por temas burocráticos, no pudimos rodar en el sitio de verdad donde transcurría nuestra historia, pero fue bastante importante para nosotros haber pasado por allí, haberlo visitado, haberlo conocido por dentro y demás. ¿Y en qué lugar se rodaron finalmente esas escenas? Porque en la película, bueno, esos escenarios son espectaculares. Pues acabamos rodando casi todo en Letonia, que nos vino muy bien porque era una ex república soviética, con lo cual casi todo lo que rodamos estaba prácticamente así, no hubo que construir casi nada. Todo lucía como Rusia en los años 70, con la diferencia de que, bueno, era Unión Europea, con lo cual era muchísimo más fácil, pues por un tema de visados y de permisos, y además es un país pues, mucho más sencillo para rodar que Rusia. Y entonces, hasta ahora, ¿cómo ha sido la respuesta de la gente que ha podido ver esta película, El Cosmonauta? Pues la verdad que las reacciones están siendo muy polarizadas, que es algo que esperábamos y que nos encanta. Lo último que nos habría gustado es hacer una película estándar, ¿no? Que a todo el mundo le pareciera regular. Estamos teniendo gente a la que no le ha gustado nada y muchísima gente a la que le ha gustado muchísimo. Y está siendo muy bonito ver cómo hay mucha, mucha gente emocionada realmente por la película y valorando lo diferente y lo especial que es. O sea que, ya digo. Lo único que no queríamos ser era estándar y yo creo que eso lo estamos consiguiendo, teniendo muy buenas recepciones. Y entonces, ver la película puede ser el comienzo de un viaje, ¿no? Con el resto de contenidos relacionados con el cosmonauta. Claro, al final la película es una parte más, ¿no? De este universo complejo que hemos creado. Y aunque creo que la película tiene entidad propia, ¿no? Y se puede ver solamente como película, la verdad que yo he hecho una apuesta narrativa como director y guionista bastante fuerte por este tema del universo este que hemos creado y que o sea, yo la obra la considero el total, ¿no? De todas las piezas y la película, o sea que a cualquiera que le guste la película le animo a que vaya un poquito más profundo y descubra el resto de contenido. Porque se descubre un poco el misterio, los secretos que quedan en el aire en la película están explicados en el resto de episodios de internet y demás. Sí, la mayor parte de las cosas que no quedan absolutamente claras en la película, que si hay algunas cosas un poquito más ambiguas, un poco más tal, sí que se explican en la mayoría de los webisodios. No con afán de crear ahí un cliffhanger, ¿no? Y de generar interés en los episodios, sino porque realmente así es como se vio narrativamente la película. Pero es cierto que el transmedia sirve mucho para explicar cosas que quizá quedan un poco más colgadas. Y entonces, ustedes dentro de unos meses darán por terminado el proyecto o se seguirá desarrollando de otras maneras todo este universo del cosmonauta. Bueno, ahora llega un momento bonito en el cual le damos un poco, le pasamos la antorcha, ¿no? Como los Juegos Olímpicos al espectador, Y ya que la película está licenciada con Creative Commons y vamos a colgar en internet las 140 horas de metraje que rodamos, a licenciarlas también con una licencia Creative Commons, le damos a cualquiera la oportunidad de remezclar, de reutilizar las imágenes, de utilizarlas para crear nuevas obras, de crear música, ilustraciones inspiradas en la película o incluso de remontar la propia película, ¿no? Entonces, nosotros digamos que hemos llegado hasta aquí, ahora es el momento de que el público la haga suya, la mire, la comparta, la copie y haga un poco lo que quiera con ella. Y hay que mencionar a todo el equipo que ha estado detrás de la producción del Cosmonauta durante mucho tiempo, ¿no? Sí, la verdad que creo que ha sido un esfuerzo titánico de muchísima gente. Han sido casi 300 personas trabajando en la película en un tiempo o en otro, y creo que hemos tenido la enorme suerte de contar con un grupo talentosísimo de profesionales como hacía mucho que no se veía en el cine español, y creo que todo eso se ve en la película, ¿no? Realmente la película, el comentario más generalizado que hemos escuchado es que tiene una fotografía espectacular, un sonido espectacular, unas actuaciones maravillosas, un vestuario, unas localizaciones. Entonces todo eso ha sido un poco el trabajo de un montón de gente que yo creo que al final lo que compartían, sobre todo además de profesionalidad, era pasión, ¿no?, por el proyecto. Y bueno, ya vamos terminando, pero ¿los actores de dónde son? ¿Cómo se pusieron en contacto con ellos? Pues los actores son ingleses y lo que hicimos fue contratar a una directora de casting inglesa que trabaja aquí en España, se llama Lucy Lennox, y que a través de su base de datos y demás hicimos pues varias convocatorias de casting en Londres. Yo viajé a Londres 4 o 5 veces para hacer los castings y bueno, y así fue como los acabamos fichando. Fue un proceso de casting bastante convencional. Lo diferente vino pues cuando tuvimos que convencerles de venir a rodar a Letonia, ¿no?, durante 9 semanas con un grupo de jóvenes locos que querían hacer una película con muy bajo presupuesto. ¿Y crees que esta experiencia del Cosmonauta creará escuela en el cine español? Pues ya lo está haciendo, de hecho. O sea, ya, la verdad que nos llegan bastantes emails de gente, sobre todo gente joven, ¿no?, a la que nos dicen que les hemos inspirado para hacer sus proyectos, para buscar un nuevo camino, una nueva manera de hacer las cosas. Y yo creo que, sobre todo, esta película va a servir para, de cara a la industria, ¿no?, para aprender qué cosas nos han salido bien, qué cosas nos han salido mal, cuáles de ellas podemos replicar o cuáles pueden aplicarse a un modelo más tradicional. Tenemos muchas ganas de eso, ¿no?, tenemos vocación de caso de estudio para investigar un poco hacia dónde puede ir el cine en los próximos años. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias por estar con nosotros, Nicolás Alcalá, director de la película El Cosmonauta. Un placer. Ojalá nos veamos pronto online cuando todo el mundo haya visto la película. Recordamos entonces que El Cosmonauta está o va a estar disponible en los próximos días en una gran cantidad de formatos diferentes: cine, televisión, internet, etcétera. Es un trabajo que ha sido financiado con las microaportaciones de miles de cibernautas y por fin el proyecto ha dado sus frutos. Nosotros seguimos aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio. Vamos a hablar en los próximos minutos un poquito sobre cine canario, en concreto cine canario que se está proyectando estos días en la isla de La Palma. Se trata de películas como La Última Isla, de Dácil Pérez de Guzmán. Vamos a escuchar el tráiler de este título. ¿Te acuerdas? La isla del fin del mundo. ¿Qué dices? ¿Que la mandes con la tía Belinda? Creo que no tienes muchas más opciones. Además, la tía ya estará mayor. Pero bueno, tú no sabes que las brujas son inmortales. Nosotros somos Mima y Tomás. ¿Y tú cómo te llamas? Alicia. ¿Qué buscas? ¿Por qué crees que busco algo? ¡Sálvanos, el dragón! Ponte esto y ayudará. Yo no podía moverme porque la niebla entró de repente. Estábamos escuchando el tráiler de la película La Última Isla. Forma parte del programa de la Muestra de Cine Canario, que del 13 al 18 de mayo se está desarrollando en la Casa de la Cultura del Paso, en La Palma, y organiza Proyecto Semilla. Vamos a hablar ahora con el principal responsable de Proyecto Semilla, el también músico Alberto De Paz. Hola Alberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la audiencia de la Linterna Mágica, a toda radio. Gracias por estar aquí. Cuéntanos en primer lugar, si quieres, ¿qué es Proyecto Semilla? Bueno, el Proyecto Semilla, yo como has dicho ahora, soy músico, soy cantautor. Y bueno, he estado viviendo pues fuera casi todos estos últimos 14 años y he vuelto a mi isla. Como muchos, por estos tiempos de crisis, pues a veces es mejor estar cerca de su casa. Entonces, al llegar a la isla, vi cómo la cultura estaba mermando considerablemente por falta de presupuesto de las instituciones. Y bueno, he diseñado pues un proyecto que básicamente se basa en rescatar o intentar habilitar espacios que se han quedado, vacíos a nivel de oferta cultural, e intentar, pues eso, hacer una oferta cultural con un modelo diferente por medio de cobrar una entrada y sobre todo con el apoyo de artistas y músicos que, gracias a Dios, se están uniendo a este proyecto. Y entonces una de las actividades de Proyecto Semilla es esta muestra de cine canario que tiene lugar en La Palma durante estos días. Cuéntanos un poco surgió la idea del proyecto y qué tal está funcionando. Bueno, el proyecto Semilla lo que hace, como te decía antes, era, aparte de recuperar espacios, lo que hace es gestionar otro tipo de proyectos. Este proyecto que hemos hecho aquí se llama El Paso Ciudad de las Artes. El Paso es un municipio de La Palma que está justo en el centro y siempre pues tiene una cultura, digamos, una costumbre cultural bastante grande. Y bueno, lo que hemos hecho es un programa de 3 meses, nos han permitido hacer una temporada de primavera y hemos intentado sobre todo apostar por el producto canario, ¿no? Sobre todo música, sobre todo jazz, y ahora hemos hecho pues es una muestra de cine canario, que no es un festival, yo creo claro que no es un festival, nada, sino que reunidos con ciertos amigos del cine, pues hemos decidido hacer una selección de películas que verdaderamente mostraban un poco hacia dónde van esos directores canarios que tenemos tanto en las islas como fuera. Y la verdad que ha ido pues bien, yo creo que la aceptación ha sido muy muy buena y sobre todo estamos enriqueciéndonos mucho con los debates y con la tertulia que tenemos siempre antes y después de la película, ¿no? Y es muy interesante ver cómo o qué salud está teniendo ahora mismo el cine en Canarias, ¿no? Vamos a mencionar brevemente los títulos que forman parte del programa de la muestra, Tan antiguo como el mundo, de Naira Sanz, La última isla, de Dácil Pérez de Guzmán, Madres bajo la piel, de Mercedes Afonso, 90 minutos, And I love you, de Zacarías de la Rosa y Julieta Martín, La senda, de Miguel Ángel Toledo, y 6 puntos sobre Emma, de Roberto Pérez Toledo. A simple vista, destaca la presencia positiva, desde luego, de bastantes directoras, ¿no? Pues sí, la verdad que, además, por casualidad, a la hora de programar, nos dimos cuenta que pusimos primero las directoras y después los directores, ¿no? Fue una cosa bastante casual. Pero sí, la verdad que las 3 películas que hemos mostrado de directoras han sido 2 documentales, Tan antiguo como el mundo, de Naira y Javier Sanz, que también la hizo con su hermano. La verdad que es un documental hecho en Galicia muy interesante, donde destaca el arte. Por eso la pusimos en la primera película, ¿no? Porque la idea que se planteaba en esa película es básicamente otro de los proyectos, es decir, otro de los objetivos que tiene el Proyecto Semilla. La última isla, que acabas de oír el tráiler, es una película maravillosa, grabada en el hierro, una fábula infantil de Dácil Pérez Guzmán, esta directora que venía de Andalucía porque es canaria, pero donde ha desarrollado su trabajo allí. Y el documental debe ser de Afonso, que es de aquí, del municipio del Paso, y que ha presentado su nuevo documental donde se trata de la inmigración. Y ahora empezamos con los hombres, sí. Ayer vimos la película de Zacarías La Rosa, eso es el seudónimo de José Víctor. Recordemos que José Víctor era el director del Festivalito que se hizo aquí en La Palma. Después, hoy tenemos a Miguel Ángel Toledo, un palmero afincado en Madrid, con una maravillosa película llamada La Senda, con guión de Cesadillo. Y mañana tenemos pues esa obra maestra de Roberto Pérez Toledo, que es 6 puntos sobre Emma. La verdad que ha sido una selección bien distinta, hemos tocado muchos de los géneros, pero sobre todo lo orgulloso que estamos es que han sido 6 directores, directoras y directores canarios que están haciendo su estilo propio y están haciendo que Canarias tenga su propia identidad. Estamos hablando aquí en La Linterna Mágica con Alberto de Paz, de Proyecto Semilla, que organiza estos días en La Palma una muestra de cine canario. Estos son ejemplos de la producción del cine que se hace en las islas en la actualidad y son buenos ejemplos, ¿no? Bueno, muy buenos ejemplos, pero yo siempre intento explicar, y es una cosa que hemos hablado de los directores y lo vemos cuando estamos haciendo la muestra, es cine producido en Canarias, pero podría ser mucha más la producción, porque hemos visto que muchas de las producciones son coproducciones con Andalucía o Cataluña o Galicia, ¿no? Entonces, tenemos una buena cantera, la verdad que tenemos unos directores con muy buena proyección. Falta lo de siempre, es una queja que creo que todos los sectores artísticos tenemos, que es la falta de financiación, pero cada vez se están haciendo nuevos modelos de hacer cine, y sobre todo se están creando muchos directores ahora mismo. Por ejemplo, aquí en La Palma, que es la realidad que yo tengo más cercana, hacemos, por ejemplo, un festival de cortometrajes y se presentan 150 en menos de un mes, es una barbaridad, pero claro, el cine es una cosa muy complicada. Poder sacar un largo es un trabajo de años, de tiempo, de equipo y evidentemente económico. Y los tiempos que corren, pues vamos a ver si lo podemos mantener. Y eso es lo que queremos hacer aquí en el proyecto. Queremos que el cine canario se proyecte, porque ya es difícil tener una proyección en un cine comercial. Pues por lo menos tenemos la oportunidad de verlo. En efecto, eso es una cuestión importante. Ya es complicado terminar una película, pero que luego quede poco menos que en el cajón, pues es una lástima, ¿no? En La Palma en concreto, normalmente, ¿qué oportunidades hay para ver cine canario? Pues muy poco, la verdad que muy poco, y creo que lo hemos hecho básicamente por eso. Evidentemente hay un proyecto a nivel de archipiélago, a nivel autonómico, de rodar películas en Canarias Rueda y demás. No sé exactamente el nombre, pero sí han llegado películas así, pero vienen muy a cuenta gota. Evidentemente, aunque la crisis nos ha dejado con un solo cine en toda la isla, y ese cine, pues evidentemente, porque quieren comer, pues ponen lo que verdaderamente saben que van a triunfar en taquilla. Tenemos un problema de tener cultura de la cultura, es decir, apoyar a nuestra propia cultura. Eso es un problema arraigado bastante en todas las islas. Y claro, lo que hemos intentado es, venga, vamos a ponerlos todos en un mismo día, vamos a intentar proyectarlos todos en una misma semana y intentar anunciarlos como vamos a ver calidad o vamos a hablar de esto, ¿no? Es una cosa que planteamos siempre en la sala cuando empezamos a la proyección, que nos gustaría que se quedaran y habláramos un poquito sobre qué han visto en este cine. Me ha llamado mucho la atención ese dato que has mencionado. Ahora mismo cines comerciales en La Palma, solo hay uno, me imagino que en la capital, en Santa Cruz de La Palma. No, en los Llanos Aridanes, al otro lado. Claro, el Yelmo Cineplex de allí, ¿no? Exactamente, hemos quedado con el Millennium. Y verdaderamente, pues, están haciendo bastantes estrategias para que la gente vaya al cine, pero es que cada vez la gente consume menos. Yo se te cuento, por ejemplo, que, bueno, llevamos aquí haciendo este encuentro, esta oferta cultural que hemos hecho con grupos de aquí de la isla, hemos hecho un festival de cantautores y demás, y el público aún así está costando, el público local, lo que quiere decir le está costando venir. Sin embargo, gente, la gente del turismo, todo la gente residente aquí que son de fuera, están acudiendo y muy bien. Entonces es una cosa que verdaderamente desde el proyecto Semilla nos estamos planteando bien cómo captar en este mundo lleno de información, de internet, de móviles, de WhatsApp, cómo atender a que alguien venga a disfrutar de eso que nos ha hecho disfrutar toda la vida, que es el arte. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Es complicado, muy complicado, pero por eso he llamado el proyecto Semilla. Una semilla se planta, es una cosa muy pequeñita, pero necesita de varios elementos: el agua, el sol, el aire y, evidentemente, a veces el abono. Nosotros estamos poniendo nuestra parte, los artistas, gracias a Dios, las personas que se dedican a arte en esta isla están apoyando el proyecto. Ahora nos falta pues el público y esa concienciación que queremos tener, que el arte hay que mantenerlo porque eso es cultura y la cultura es lo que nos hace libres, es lo que nos da la identidad. Muy bien, pues quedan dos proyecciones de esta muestra de cine canario. Hoy La senda de Miguel Ángel Toledo y mañana sábado 6 puntos sobre Emma, ambas a las 8:30 de la noche en la Casa de la Cultura del Paso. Lo dicho, Alberto, gracias por estar por aquí y hablar de cómo se ven las cosas desde La Palma en este momento. Pues muchas gracias a ustedes, de verdad un placer que se acuerden que desde la isla hermana tengan este detalle para con nosotros. La semilla, como decía, le hace falta muchos elementos y hoy pues ustedes le han dado un riego. Así que con eso no me despido, muchas gracias a ellos y a toda la audiencia. Muy bien, y vamos a escuchar entonces ahora el tráiler de La senda y seguimos en La Linterna Mágica en Todo Radio. Siéntate bien. ¿Ya llegamos? Sí. Cariño, ¿dónde estás? No hay cobertura. Ya. Ha venido de parte del casero, es Samuel, mi marido, Raúl. Buenas. Queremos pedirte que no vengas tanto por aquí. Este era el tráiler de la película canaria La senda de Miguel Ángel Toledo, que se proyecta dentro de la muestra de cine canario de La Palma. Se está celebrando estos días en El Paso y hemos hablado con Alberto de Paz de Proyecto Semilla, uno de los organizadores. Y ahora tenemos en los estudios de Todo Radio a Manuel Primoy. Hola Manuel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Manuel es un gallego que dirige la empresa afincada en Madrid, Quinova, que se dedica a la postproducción cinematográfica y la restauración, ¿no? Sí, lo que es todo recuperación de películas, tanto películas como vídeo, montaje. Originalmente yo, digamos, lo que más me dedicaba era montaje cinematográfico, ¿no? Y entonces Manuel está estos días aquí en Las Palmas de Gran Canaria para participar en un encuentro de patrimonio audiovisual organizado por el Gran Canaria Espacio Digital aquí en la capital Gran Canaria. Ayer, Manuel, tú impartiste una conferencia, hubo un coloquio y demás, ¿no? Cuéntanos qué tal fue la experiencia. Pues, bajo mi punto de vista, muy interesante. O sea, ha sido más de con bastante afluencia de público. Es lo que pasa siempre, que siempre estamos escasos de tiempo, ¿no? Pero ha sido bueno porque, por lo menos, lo que intentamos era acercar a la gente que asistía, que es el fin del encuentro, es intentar recuperar sobre todo la parte de las películas, que son películas familiares de 8, Super 8, 9 y medio, formatos familiares que son un poco referente de la historia de digamos, de un pueblo, una zona, que se están perdiendo muchas por los baúles de las casas e incluso, por desgracia, algunas que se van hasta los contenedores de basura, ¿no? Porque ¿qué duración tienen esos formatos de películas caseras y que hay que ir recuperando? Hay de todo, o sea, digamos que originalmente una película, por ejemplo, de 8 milímetros, estamos hablando de 8 que salió en 1932. O sea, hay películas desde esa fecha hasta el Super 8, conocido más popular, pero el Super 8 más reciente, de 1965, que ya son paso de años, ¿no? Pero hay verdaderos documentos, como anécdota, yo he restaurado hace poco una película de las canteras del año 52, ¿no? O sea, un verdadero documento de que están en manos de particulares todos. Uh-huh. O sea, entonces la duración, respondiendo a la pregunta, las cámaras que había en esa época, lo que rodaba en 8, lo vuelvo a repetir lo que hablamos, eran 4 minutos y medio nada más. Claro, ¿y en qué condiciones de conservación deben de estar? Me imagino que dependiendo de cómo sean, pues se prolongará la vida de la película, ¿no? Sí, es curioso, hay muchas, yo colaboro con filmotecas, con instituciones, y es curioso la conservación. O sea, hay películas que están, de hecho ayer lo hablamos, el encuentro también giraba en torno a recuperación, restauración y conservación. Entonces, una conservación es tan simple como meter una película de esas, así se han conservado muchas, en una caja de cartón. Muchas veces no tenías una caja, pues ¿qué tenía? Todo el mundo tenía una caja de unos zapatos. Es curioso, una caja de cartón en un maletero de un armario es donde mejor se conserva. Lo ideal sería en un local con temperatura determinada, humedad relativa y todo, pero ¿por qué un armario? Porque es donde apenas hay luz, la luz sí altera la película, y en el armario prácticamente está cerrado. Al estar cerrado, pues tampoco le influye tanto la temperatura externa, o sea, se regula más la temperatura. Y así se han conservado, hay verdaderas joyas que se han conservado. Que ahora, al digitalizarlo, por eso mucha gente me dice, ¿qué hacemos con las películas? Pues vuélvalas al lugar de origen. Porque no es decir, no, es que lo recuperamos ahora y ya la película no sea. No, no, la película es el documento original. Entonces, esas películas, hay películas de 40 años. Para que nos hagamos una idea, las películas en buena conservación duran hasta 100 años. Una garantía, digamos, de coda, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos hablando aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio, con Manuel Primoy, de la empresa Quinova. ¿Con qué más te quedas de lo que has visto en estas jornadas del Gran Canaria Espacio Digital, Manuel? Sobre todo la gran satisfacción que llevo es de lo que se está haciendo. No es cuestión de alabar, sino lo que se está haciendo, lo que es el espacio digital. Hoy he estado viendo más detenidamente, ahora por la mañana, todas las instalaciones y todo eso, y es de lo poco que hay en España donde se está intentando hacer un trabajo bien hecho. O sea, unos talleres, unas exposiciones, un local maravilloso, o sea, multiuso para eso, pero sobre todo el intentar por lo menos recuperar y todo eso, que no apenas existe, salvo en lo que son las filmotecas, o sea, las filmotecas desde la española a las, digamos, a las de las distintas comunidades, ¿no? Pero llevo de las conferencias, tanto de recuperación fotográfica como la cinematográfica. Hoy tenemos una conferencia también interesante sobre recuperación de vídeos, videográfica, y es un encuentro muy interesante. Ese encuentro se está celebrando esta semana en el Gran Canaria Espacio Digital, en el barrio de Xamán de Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, Manuel, entonces, ¿existe esa conciencia de la existencia de un patrimonio audiovisual que está compuesto en parte por esas películas amateur a las que en un primer momento no se les da importancia, pero que con el paso de los años se convierten en documentos históricos, ¿no? Sí, porque La mayor parte pues suele ser más el personal, ¿no? O sea, uno rodaba, pero ahí a su vez, como había la inquietud de distintas personas, pues hay muchas veces que hay referencia a gente pues que rodaba lo que era un paisaje, una zona o eso, que ese es el verdadero, porque indudablemente que para estos centros lo que es la boda de Rosa y Pepe pues no tiene valor, pero lo que sí tiene valor es el referente, como yo le comentaba antes, pues que ves unas panorámicas de la playa de las Canteras aquí o en otro lugar, distintos monumentos que con el paso del tiempo se han ido degradando, cambiando por completo, ¿no? Entonces eso es, hasta hace años no se le daba tanta importancia, es curioso, ahora sí, pues parece que la gente se ha abierto un poco, se ha quitado la venda y dice, oye, pero si no tenemos otras imágenes, lo que tenemos es eso, y es un referente para la historia de un lugar, de una zona, ¿no? ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando en esta faceta de recuperación de este patrimonio? Pues llevamos, Quiroga se fundó, la fundábamos mi suegro, falleció ya hace unos años, un famoso, reconocido director de fotografía y eso, y la fundamos los dos y ya llevamos 36 años, o sea, yo llevo 36 años en esto. Originalmente hacía más lo que era montaje, yo he montado pues series para televisión, películas, documentales, todo. Esto se ha ido cambiando, lo que sobre todo me gustaba mucho el mundo del documental. Una cosa tan sencilla, el documental apenas aquí se la ha ido dando de lado, porque yo he hecho varias series de arrecifes de coral, sobre el mundo submarino, antropológicas y todo. ¿Qué ha pasado? Que los compras, la producción era un encabezamiento, no sé si me desvío un poco, pero era, se hacía un poco pensando para nosotros, si lo que es documentales, como pasa hoy con el cine, películas, debemos hacerlas mirando, o sea, un documental, un cine sin fronteras, no sé si me explico, o sea, cara a distribuirlo mundialmente, y ese era el problema, es decir, es un documental que salía súper carísimo, y cuando el caso, yo puedo poner el caso que hicimos de Mundo Submarino, pues es para Televisión Española, luego se ha vendido a medio mundo. Te vas a Australia y tienes 200.000 documentales que te cuestan un 10% de lo emitirlos de lo que costaría producirlo. Y ese es uno de los problemas. Respondiendo a la pregunta, pues es como todo, hay que irse reciclando. Yo siempre he tenido una cierta sensibilidad por tanto películas como aparatos, de coleccionar aparatos antiguos y todo. Y ahí fue, tendría que extenderme mucho, pero originalmente hace muchísimo, estamos hablando de unos 20 años, un amigo que te quería montar para la televisión gallega, pues una serie de arquitectos gallegos. Que nos encontramos contactando a él con los arquitectos, las viudas, o la gente que quedaba de ellos, toda la documentación que tenía, lo curioso era 8 y super 8. Lo que hoy todo el mundo va con cámara de vídeo, eso, ellos iban a Nueva York y con su camarita super 8 retratando los edificios, para luego verlos, y en definitiva, porque es un poco también, vas diseñando, pero vas copiando, viendo en base de. Y ahí nos encontramos que ese material había que digitalizarlo, y fue cuando también pues he creado una inquietud de hacer, que al principio pues hasta me he creado mis propios aparatos de recuperación, que hay ciertas películas que no hay, eran como era un fin doméstico, pues en definitiva no había una infraestructura de equipamiento para poder recuperarlo, convertirlo a datos o bien a vídeo, lo que fuera, y así fue surgiendo, y hoy en día pues hay mucho, o sea, y todavía hay muchos miles de metros en casas que sin todavía, que hay que hacerle concienciarlos de que eso deben de sacarlos a la luz para por lo menos poder disfrutar todos de imágenes que hay bellísimas, ¿no? Y entonces hablemos un poco de la otra faceta de tu trabajo, de la postproducción, que entiendo entonces por lo que has dicho que hoy día te dedicas más a la restauración, ¿no? Sí, pero es lo siempre hablado de la crisis. Todo el mundo estamos en la crisis y hay gente que no está en crisis, pero también apunta al saco de la crisis. Yo me he ido yo me dedicaba, pues, por ejemplo, también mucho rodaje, títulos de películas. Me ha sorprendido cuando vi la entrevista anterior de que duraban 20 minutos los títulos. Y me parecía, digo, bueno, eso debe ser, bajo mi criterio, es insoportable. O sea, bueno, se quedará el proyeccionista solo y los que limpian la sala, o sea, al final, porque habitualmente yo he hecho para muchas películas títulos que están, algunos llegaban a los 5 minutos y ya era una pasada. Estaba entre 3 minutos, 3 y medio, 4. ¿Qué ha pasado? El cine ha evolucionado mucho, o sea, tecnológicamente, de los últimos 3, 4 años. Lo que es la postproducción se ha reconvertido por completo. Desde la producción, la preproducción y el rodaje que se hacía en película, ya prácticamente se rueda todo en digital. ¿Y antes en qué consistía la postproducción exactamente, además de los títulos y todo eso? Pues se rodaba una película, se llevaba al laboratorio, así sencillo, se llevaba al laboratorio, se revelaba el negativo, se tiraba un positivo, que es una copia de trabajo, y eso se llevaba, por un lado, la parte de la imagen, se llevaba la moviola, por otro lado venía el sonido que se solía grabar, sonido directo, que era en Agras o en DAT, en distintos formatos de cinta, eso se transcribía, o repicado, cualquiera de las formas es correcta, a magnético de 35, y luego con ese copión, que es una copia de trabajo, y con ese magnético se montaba en moviola. O sea, teníamos todo el bruto, 5 por secuencias, por tomas, y se iba escogiendo y se iba montando el hilo conductor de la película. Una vez que se montaba eso, pues iba a mezclas. O sea, el proceso, pues teníamos el sonido directo, luego había que sincronizar en moviola, pues efectos de sala, efectos de archivo, músicas. O sea, de hecho, muchos músicos se iban a moviola con el director, le enseñaba la película para ver un poco la idea de la creación de la banda musical, y una vez que todo eso estaba montado, pues iba a una. Eran unos aparatos donde se mezclaba todas las distintas pistas con esa imagen de referente proyectándolo en pantalla grande, como si fuera un cine. Y una vez que eso se terminaba, se rodaba, se montaba el negativo, de acuerdo a ese copión que era una copia de trabajo, se montaba el negativo, que en definitiva pues una película de hora y media viene a ser 2.700 metros, más o menos. Igual tenías 80.000 metros de negativo. Entonces tú ibas y se montaba el negativo de acuerdo, siempre siguiendo la línea de ese copión. Y una vez montado el negativo, por otro lado, la mezcla que ya habíamos hecho, se hacía un negativo de sonido fotográfico. Toda película que vemos que se rodaba en cine se compone de dos elementos, que son negativo de imagen y negativo de sonido. Eso luego unas máquinas que se denominan positivadoras. En el laboratorio se tiraba la copia, con lo cual ya quedaba una sola película, que es la película que veíamos exhibida, que ya se imprimía, llevaba impreso el negativo de imagen y negativo sonido, y se convertía en positivo, positivo de imagen y positivo de negativo. ¿Qué ha pasado? Que ahora, pues, lo digital ya, de hecho, es que la evolución ha sido tremenda, o sea, incluso hasta en el último año. Hay otro procedimiento que es rodar en digital y que estuvo durando 2 o 3 años. Todavía ahora se hace algo, pero muy poquito, porque cada vez ya quedan menos cines con proyección de proyector. Proyector, digamos, fílmico, sino que son proyectores digitales. Entonces se rodaba en digital y había un procedimiento que era kinescopar. Kinescopar es convertir de una imagen que hemos rodado en digital, que la montamos en ordenador, de ahí se obtiene, eso se vuelca a un fichero en secuencia STIR, y hay un aparato, yo también me dedicaba a eso, que es convierte esos frames, esos fotogramas, te los filma en película, digamos, en negativo, con lo cual obtienes un negativo como si fuera negativo. y ese negativo pues se tiraban las copias. Pero ya en este momento, como cada vez se filma menos en negativo, se filma en digital, hay el otro paso que es ya las salas, que la mayor parte, cada vez y cada vez más, ya quedan muy poquitas salas que van en, que se proyectan películas, se proyectan ya en proyectores en digitales. Había hasta ahora, y es un poco lo que se está usando, que es de ese montaje que hemos hecho de digital, se crea un DCP. DCP es un, es una secuencia de imágenes, la imagen, digamos, en un disco duro, pero con una codificación para sonido, con unos parámetros que tú llegues a cualquier cine y lo vuelcas a un servidor. El servidor es un aparato, es como si fuera un ordenador, que es el que gobierna al proyector digital y ya se va. Pero ya estamos llegando al extremo que ya ahora... Ya en Madrid hay cines, no sé aquí en Canarias, pero en Madrid hay cines que ya la señal viene por banda ancha, por satélite, y ya no, no hace falta ni el DCP. Ya no hay ningún soporte físico, ninguno, digamos. Ninguno, te la lanzan desde... Y eso es el futuro, ya está ahí, o sea, pero antes yo, mi ilusión es jubilarme pronto, y yo creo que antes me jubile, pues ya la imagen, ya digo, en Madrid hay, no vamos a dar nombre, pero ya hay algunos centros comerciales donde la señal, ya digo, viene en banda ancha, se baja en la sala de proyección, se baja al servidor, al ordenador, programada para mañana a las 8. Mañana a las 8. Ya el concepto de tantas copias que distribuye una película ya no tiene sentido. Desapareció. Uh-huh. Con lo que lleva, porque yo no. La tecnología es buena, pero eso contribuye, bajo mi criterio, todavía más a generar más paro. Porque parece una tontería, pero los laboratorios, de hecho, por ejemplo, los laboratorios queda uno solo en España. Hace menos de un mes, de 100 personas que tenía, echaron a 80. Precisamente por al no tirarse ya las copias, o sea, uh-huh. y dejarse de hacer DCP. Pero no solo en el laboratorio, el fabricante de la película, hasta el último, que es el mensajero que te la tiene que llevar de la distribuidora hasta la sala de exhibición. Parece una tontería, pero se estrena una película en cine con 600 copias y hay que mandarse 600 copias en distintos cines de España y son 600 mensajerías. O sea que eso genera dinero también. Entonces ahora genera dinero para los gestores de telecomunicaciones vía satélite. Que son... Muy bien, pues la verdad que sí que cambian las cosas y a mucha velocidad. Hemos estado charlando con Manuel Primoy de la empresa Quinova de postproducción cinematográfica y recuperación de el patrimonio audiovisual. Ya terminamos, solo cuéntanos en 30 segunditos lo que has hecho respecto a películas canarias, de caseras y demás, me refiero. Pues un poco, he hecho bastantes, o sea, por eso aquí ayer he hecho un poco de hincapié a la gente que intente concienciarse de depositarlas bien en filmoteca o en lo que es el espacio digital para su conservación, ¿no? O sea, y a su vez para el aprovechamiento, porque el fundamento de esta gente va a aprovecharlo para, sobre todo, divulgar lo que es, que no es nada familiar, no es privado, o sea, lo que es de dominio público. Quisiera hacer más todavía, o sea, ahí en eso estamos y esto espero que también la gente lo escuche y tome conciencia de que es aportar algo a tu ciudad, a tu lugar, o sea, y pido que la gente las lleve a sobre todo a espacio digital, filmoteca, que son de le van a dar una buena conservación y a su vez divulgación. Muy bien, pues terminamos aquí ya la entrevista. Agradecemos a Manuel Primoy su presencia en los estudios de Todo Radio. Damos fin al programa de hoy, La Linterna Mágica en Todo Radio.